el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Bienvenidos, bienvenidas, están escuchando El Mentidero en Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112, o directamente pasaros por el local de calle Magnolias número 35. También estamos en Facebook, en Twitter, aunque lo usamos poco, como queráis. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener al otro lado del teléfono al profesor e historiador Manuel Martorell, especialista en Turquía, especialista también en el Kurdistán. Nos va a hablar un poco de la situación que está viviendo aquel país con estas protestas ciudadanas que llevan desde hace unos días pues copando bastantes titulares, aunque tardaron un poco los medios. Hablaremos de todo ello con el profesor. Antes, pues el análisis de medios, las declaraciones inaceptables e improcedentes, y después de la entrevista, ya educación para la ciudadanía y la semiótica divertida, que hoy viene cargadita, según me apuntan por aquí los compañeros. We'll be right back. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Qué bien. Qué bien estamos aquí, ¿eh? Qué bien, que ya ha llegado el verano que no iba a llegar. De verdad, ya, el otro día dijimos que no había llegado el verano y bueno, vamos todos en manga corta y pantalón corto. Algunos, Sergio no, nunca se pone pantalón corto, es un dato personal que acabo de revelar, lo siento. No pasa nada. Luego lo podemos editar porque como ahora mismo tampoco nos está escuchando nadie. Me da igual, pues nunca me pongo pantalón corto ni calzoncillos, a quien le interese. Bueno, pues... Yo no me pongo pantalón corto tampoco, llevo pantalón semicorto. Ah, para este piratas. Para este 90, semi-verano. De los 90, muy noventero. Muy noventero, ¿no? Bueno, muy noventero como el diario El País, que sí, tuvo claro. Su esplendor quizás progre y de izquierda. En los años 90 del siglo pasado, pero... En los años 90. Entonces tenemos aquí... ¿Cuál es el diario El País? Ese es el que llaman El Caso. El periódico global en español. Hace tiempo ya que no lo comprábamos, habíamos dado una vuelta por el periódico Cataluña, El Mundo, la ABC, hemos vuelto al País, que siempre tiene pues esas cosas, ¿no? Que hay que buscar ahí un poquito... No, no son tan evidentes como otros periódicos, pero están ahí. Prisión incondicional para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Evidente noticia del día y que ha copado todas las portadas, menos la de La Razón, que salía Rajoy. Y todas las portadas llevaban a Miguel Blesa llegando a los juzgados de aquí de al lado, de Plaza de Castilla. Otro titular, Rajoy promete en Bruselas que acelerará la reforma de las pensiones. Quiero decir una cosa de la noticia anterior de Miguel Blesa, que este hombre ha sido condenado a prisión incondicional y no sé qué previa a la celebración del juicio y eso... Pero he de decir que no ha perdido el sentido del humor. El otro día le veía en la televisión y entonces él salía del juicio y salía caminando lo típico con su gabardina en fuste y tal. Y le iban siguiendo los periodistas y entonces le preguntan durante su etapa de director de Caja Madrid. Y dice, ¿Caja Mandril? ¿Caja Mandril? Y se ríe y ya está. Caja Mandril. Ah, Caja Mandril. Que le hacen pagar una fianza y otra vez lo vuelven a meter en la cárcel. ¿Pero qué es esto? Pobre hombre. Hombre, pero yo hay un dato que se le ha escapado a la mayoría de los medios, por no decir a todos, y es que esta persona se iba a casar este fin de semana. ¿Qué va a pasar? ¿Ah, sí? ¿Y eso qué nos importa? ¿Blesa se iba a casar? Sí, este fin de semana tenía... Es que no sé, cuando le metieron en prisión la anterior vez, hace unas semanas, pues se supone que para este fin de semana tenía la boda. No sé si al salir... al pagar los 2,5 millones de fianza, dijo, bueno, cancelamos o aplazamos la boda. Que no nos da el dinero. Y que no nos da el dinero, pues no sabemos. Joder, otro caso en el que triunfa el amor, como el de Di Stéfano. Bueno, hablaremos de Turquía, dice el titular del País. La revuelta turca obliga a Erdogan al diálogo con los indignados. Vamos a hablar con Manuel Martorell en la entrevista. Otro titular y sigo pasando hojas. Al colegio sin desayuno ni cena. Detectados 2.865 casos de malnutrición entre escolares en Barcelona. ¿Qué es posible en una ciudad como Barcelona? Pero si estábamos en el primer mundo, ¿no? O sea, la crisis económica era una crisis, no una gran depresión que nos había llevado otra vez a posiciones de países pobres de la tierra. Recesión, ciclos económicos. Claro. Eso es así. Hay que darle desayuno y cena. Páginas 2 y 3, hablando sobre Turquía, doble página para el tema que nos va a ocupar la entrevista, así que pasamos. Eso más, sí que son indignados. Más informaciones internacionales, un joven de izquierdas muere en París atacado por cabezas rapadas. Sí, ha sido un asesinato político. La policía afirma que es un atentado político de la extrema derecha. Me parece gracioso cuando un colgado en solitario decide asesinar a un tipo, por el motivo que sea, es un acto terrorista, ¿no? Es un acto terrorista. Cuando un entramado organizado, como un grupo de extrema derecha, asesina deliberadamente a una persona por militancia política y con un objetivo político, es... No es terrorista, claro. No es un terrorista, es un acto de odio político. Y en el mismo lugar donde se dijo que era un acto terrorista, queman una mezquita y es un acto racista. Uy, esto de las definiciones, qué mundo, ¿eh? Neolengua, ¿eh? Neolengua, sí, total. Sí. Bueno, más páginas de Internacional. Guatemala libera sus demonios. El proceso contra el dictador Ríos Montt por genocidio reabre las heridas del país, donde unos ven cuestionada la transición y otros el fin de la impunidad. Curioso tema, ¿no? De Río Montt, que primero es condenado por genocidio y luego absuelto, ¿no? A los días. No, absuelto no. Bueno, anulado el proceso. Anulado, ¿no? El proceso desde determinado punto. Cierto. Desde la aplicación de una prueba por un defecto de forma, echaron para atrás el proceso. Todo el mundo pensó y se notó que fue muy in extremis. El Tribunal Constitucional del país decidió que había un defecto de forma y que se tenía que repetir el juicio a partir del momento en el que se alegó eso y echar para atrás décadas de condena. El problema es que las décadas de condena venían por determinados cargos, por una serie de cargos ya debidamente justificados a lo largo del proceso antes de que se aplicase esa prueba. Es decir, podrían haberle condenado, reiterado el proceso y todo esto por el defecto de forma diciendo esta condena y esta condena no se pueden aplicar porque ha habido un defecto de forma y se tiene que repetir el proceso. Pero el caso es que esta condena y esta condena van sobre firme. Es decir, sí, que de 80 años, a lo mejor 70 años me parece que era la condena, a lo mejor 35 años ya los tenía. Pero no, se tiene que repetir y puede salir absuelto. Sí, sí, sí. Bueno, curiosas burocracias judiciales, ¿no? Venezuela y Estados Unidos tratan de retomar sus relaciones. Washington no ha reconocido aún a Maduro como nuevo presidente. Curioso, ¿no? Curioso que aún a estas alturas no haya reconocido oficial al gobierno, pero bueno, parece que se están reuniendo. Aquí están John Kerry y Hawa, el ministro de Exteriores. ¿Quién es Hawa? No tengo ni idea. No lo sé. Bueno, no, pero lo sabemos, la cuestión es, somos. O sea, no reconocen pues la victoria de Maduro en las elecciones, pero quedan con él para hablar en calidad de qué. Sí, como ministro, si fuera un ciudadano venezolano. Es el ministro de Exteriores, canciller Elías Jagua, perdón por este lapsus. O sea, no reconocen a Maduro, pero sí a su ministro de Exteriores. Obama se está coronando de gloria. Sección España ya. Rajoy promete en Bruselas tener lista la reforma de las pensiones este año. Temblad. Bueno, hoy ha dicho José Manuel Soria, esto no va a salir en el periódico, que va a subir el IVA de algunos productos. Ah, o sea que ministro, sí, de, eso es cierto, de industria, ¿no? Y turismo. ¿Y bueno, tú crees que tiene algo que ver con la reforma de las pensiones? Pues no lo sé, lo que tiene que ver, no tiene nada que ver, pero mira, ¿sabes lo que tiene que ver? Que aquí en uno de los destacados dice: el gobierno descarta una subida del IVA a corto plazo. Joder, a corto plazo, pues hoy, no a medio plazo. Claro. O sea que se desdicen de lo que dicen el mismo día. El mismo día. Prácticamente. ¿Y bueno, qué significa a medio plazo y a corto plazo para ellos? Pues cuando quieran, ¿qué más da? Sí, también el tiempo es una parte más de la neolengua, ¿no? De la comunicación política ahora. Bueno. No voy a volver a meterme en todos esos asuntos de economía básica que cualquier hijo de vecino o persona que está por ahí sin mucha idea de la actualidad informativa sabe. El hecho de que si tú aumentas los impuestos indirectos sobre el consumo, lo que haces es contener el consumo y, por lo tanto, contener el crecimiento económico, ¿no? Solo hago este inciso para preguntarme, ¿es posible, pregunto, el gobierno español puede estar económicamente regido por pingüinos? Y no me refiero a burócratas no que parecen pingüinos. No, estoy empezando a considerar que ni el chimpancé ni la paloma ya rigen esto. Ya no hay nadie al volante y es posible que sea un equipo conformado por pingüinos. Esa sabes. Sí. Pues hombre, pero yo lo veo muy claro. Los pingüinos llevan ocultando mucho tiempo que son capaces de volar. Así que es posible que estén en gabinetes incluso. Y por supuesto, todos sabemos que en la Antártida hay un país de pingüinos. Sí, puede ser que sean pingüinos quienes gobiernen el mundo ahora mismo. No lo sabemos, solo preguntamos. Una pintora argentina revela el montaje de Bárcenas para blanquear 560.000 euros. La testigo restauradora de pan de oro cobró por simular una venta de cuadros. Es decir, que se compró una barra de pan de oro macizo. No, hombre, ¿no tienen ni idea de arte o qué? Pan de oro es... ¿Pan de oro? ¿Qué es pan de oro? Una obra magistral. Pan de oro. No, porque para costar lo que costó... Lo que te las iglesias... ¿Eh? Una barra de pan de oro macizo. ¿Pero para qué quiere eso? ¿No se puede preparar un bocata con una barra de pan de oro macizo? La verdad es que lo que hace esta señora es admirable, ¿no? Denunciar eso, pero son 560.000 euros. No se ha enterado de que estamos hablando aquí de 22 millones de euros, incluso más. Incluso, es como si estuviéramos revelando incluso más que robó en el supermercado. Recuerda que Bárcenas, cuando empezó el sobreperlo, le preguntaron esos 22 millones de euros y dijo... Y tengo 22 más. Y 36. Y tengo más. Y ya veréis. Bueno, en el desfile de personalidades políticas, políticas, porque al final Miguel Blesa también no deja de ser un político más, pues tenemos también el caso de los ERE, que ayer salió el Javier Guerrero, perdón, el exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía, dice: la juez Alaya deja libre sin fianza al muñidor del fraude de los ERE. Y sale aquí el hombre con sus dos maletas de la cárcel, y es la segunda vez que sale de prisión. Pues nada, este desfile la... que bueno, que mientras, como decía la Polla Records, mientras unos nunca entran, otros nunca salen, ¿no? La, pues, la jueza poco... Ayala tiene visos ya de juez estrella, ¿no? De... Está intentando. Ahora que no está Garzón... Además, yo qué sé, lo del caso de los seres clama al cielo. Bueno, el grupo Prisa sigue abriendo camino, parece ser, en Latinoamérica, aquí con una paginaza, la 16 de publicidad de Radio Panamá, la prensa, el Diario Libre de Panamá, invertir en Panamá, no, bueno, una cosa que... Eso es lo que decía el príncipe Felipe. Sí, sí. Semeticabla sacó el asunto porque sale la ciudad de Panamá, ahí, como muy urbanita, muy Manhattan, y patrocinado por Alicante. Es verdad, sí, sí, abajo. Sí, es un poco raro. Sí, sí. En fin. Bueno, las dietas opacas de Caja Navarra atrapan a Barcina. La investigación judicial cuestiona un modelo de 30 años en la comunidad. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Quién es Barcina? Yo ya me pierdo. La no de tengo... Caja Navarra. Barcina no, es... No tengo... A la que le dieron el tartazo, por eso seguro que te acuerdas. No sí. Tengo todos los cromos, así de claro. No tengo la colección completa. Podríamos hacer una, oye, y de acá... Sí, ya a, mejor, a lo mejor sacamos algo. No digáis nada, que con los oyentes que tenemos seguro que nos lo copia a lo mejor Carne Cruda o algo así. Javier Gallego, te estarías pasando, Javier. Te estarías bueno, pasando. Las habilidades del falso maestro Shaolin. ¡Sí! Aguilar ingresa en prisión acusado de haber matado a una mujer colombiana y a otra nigeriana. ¡El Shaolin del infierno! Coberturas desmedidas para un caso sin relevancia pero increíblemente morboso. ¡El Shaolin del infierno! Hombre, mola un montón. Es el primer asesino en serie que tiene poderes y que tenemos en España, ¿no? Puede aguantar cualquier dolor e inflige de forma serial dolor a los demás. Es un malo, pero no es un malo de cómic de superhéroes típico. Es más bien un malo de película de los años 60 trasnochada o quizá de obra de ciencia ficción de los años 30 o 20 tipo Fu Manchu. El último monje Shaolin, no sé si lo sabéis, murió hace 300 años. Seguimos con sección economía. Bueno, hay otro juez. También podíamos hacer unos cromos sobre los jueces. Sí. Ahora el juez que está en el punto de mira es el Pidio José Silva, que sale aquí el hombre, acosado ahí por los micrófonos y por las fotografías y por todo. Y con cara de dejarme, pa, dejarme es el cal, que ha amigos. Mandado a la cárcel de nuevo a Miguel Blesa. Y dice, la fiscalía estudia denunciar al juez. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, es que la fiscalía... Hay un nuevo juez enemigo. ¿Te acuerdas que ha habido jueces enemigos? Pues sí. Bueno, fue en su momento Garzón. Se le ve plumero, evidente. ¿No? A la fiscalía. Luego fue Gómez Bermúdez también sí. En su momento. Y luego otra vez, cuando lo de la Gürtel, ¿no? Que... cuando había esta elección entre Ruth y Bermúdez, ¿no? Sí. Ahora este, y alguno más que se me escapará, pero vamos, bueno, es infanta Cristina. El juez Castro, pues seguro que se ha llevado también bastantes palos. ¡Jueces enemigos! Sainz, el del Banco Santander también, cuando... Sí, y siempre sale esa tal fiscalía, ¿eh? Como defendiendo fiscalía. Los intereses... ¿Que es un grupo de abogacía? O... Sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿No se supone que la fiscalía, los fiscales defienden al Estado, Estado, ¿no? Y el Estado somos todos, y sin embargo lo que parece que están haciendo es defender un partido. ¿Lo has dicho tú? Sí. ¿Lo preguntas o lo No, lo pregunto. ¿Sería vale. posible que la fiscalía esté defendiendo un partido o no? ¿Es posible que esté tan sumamente controlado por el gobierno de turno la fiscalía del Estado que bloquee totalmente el sistema judicial de manera corrupta? ¿O no? ¿O no? No lo sabemos. No lo sabemos. A ver, respóndanos. No, para querellar. Sabéis que el Partido Popular se ha querellado contra Izquierda Unida por la querella que Izquierda Unida puso para descubrir los papeles de Bárcena. Entre los argumentos es que el pueblo español está ofendido por esa querella que Izquierda Unida presentó para los papeles de Bárcena. Yo me pregunto si el pueblo español nos podrá hackear alguna vez la cuenta del mentidero. Yo me pregunto si el Yo pueblo español... Podríamos hacer alguna entrevista algún día. Al pueblo español. La supresión de trayectos de Renfe afectará a 900.000 viajeros. Bueno, buenas noticias. Que vayan en AVE. China amenaza al vino europeo en represalia por los aranceles de la Unión Europea. Cuidado, cuidado. Pekín replica a la tasa a los paneles solares con una investigación de dumping. ¿Os habéis enterado de algo? Sí, por supuesto que sí. Venga, explícanoslo. La Unión Europea quiere un pacto acerca de los aranceles, bueno, de la importación de paneles solares. Porque no sabéis que la producción de este continente tan colodro, esta superpotencia mundial económica que va como un tren sin frenos por un ferrocarril hacia el futuro económico, Y China entonces le está empezando a meter paneles solares, que es lo único que produce ya la Unión Europea. Produce molinos de viento que no funcionan, paneles solares y Eurofighters, que vende Arabia Saudí. ¡Qué quijotesco! Y entonces ahora llega China y dice, ¡ah, ja, ja, tú muy buen amigo, pero mi panel solar mejor que tuyo! Y entonces dicen ellos, ¿qué? Pues te voy a poner un arancel de importación del 76%. ¿Sí? Pues toma vino. Marcelino. Cuando pone voces no te aburres y te duermes, ¿eh? Ya, te he visto ahí atento. Claro. Es el momento cuando me dices, ¡ah! Haz de chino, me gusta. Miguel, has pasado una página y había un anuncio muy semiótico, ¿no? Sí. El del Frog. Bueno, espérate, semióticalo. Venga, es el anuncio del Frog, para que fluya el ¿esto crédito. ¿Qué es? ¿Política de austeridad o derroche? Fíjate, claro, exacto, es un anuncio del Frog que creo que es el fondo de reestructuración ordenada bancaria, ¿no? Lo que hace que podamos tener crédito la gente normal, según nos han contado. Y es un grifo que ocupa solo un cuarto de la página, en el que está fluyendo muy mal utilizar el papel, ¿eh? Unas letras en que pone, rápidamente, para que fluya el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, hemos llevado a cabo entre todos una difícil tarea, el saneamiento de nuestro sistema financiero, y un montón de palabras más, y al final acaba, y todo lo demás está en blanco. ¿Qué coño se han gastado? No solo qué coño se han gastado, ¿cuál es el mensaje? Puede ser el mensaje, oye, os hemos atracado y vais a morir de hambre y no os vamos a atender en un hospital ni vais a cobrar vuestra pensión hasta que tengáis 89 años en función de la esperanza de vida y trabajando por menos del salario mínimo, ¿eh? Porque hay alguna gente que no paga sus impuestos, pero nosotros os ponemos aquí un anuncito para que os conforméis porque hemos robado vuestra cartera para salvar unos bancos nefandos que actuaron mal. Ni siquiera sabemos qué anuncia. Porque no sí, te crédito, dice, crédito. Ya, pero no te dice, ven a este sitio a pedir un crédito. No, llama leer, a este número. Pequeña, ¿eh? Sí. Tienes que leer. Bueno. En fin, Sección Madrid. Fracasa el plan antirruido de Aurrerá. Que resulta que Aurrerá no sabe nadie lo que es, pero si os digo los bajos de Argüelles, nos situamos, ¿no? ¡Ah! Pues eso, las medidas contra los locales no surten efecto y el botellón sigue desbocado. El ayuntamiento extiende el modelo al distrito centro a pesar de no ser efectivo. ¿Tenemos algo que comentar sobre el botellón? Tenemos algo que comentar. ¿Es posible que las prioridades de este país estén tan sumamente desquiciadas que te multen más por beberte una lata de cerveza en la vía pública que por conducir ebrio? ¿Es posible? ¿Es posible que vivamos en un país que se ha vuelto completamente loco y absurdo y que genera todos sus esfuerzos municipales en problemas como que la gente busque contenedores de basura porque se muere de hambre en lugar de acabar con la pobreza? ¿Es posible? ¡No! ¡Vamos a ocultar detrás de la alfombra los problemas que tiene la sociedad con multas! ¡Porque no sabemos hacer otra cosa! ¡Somos idiotas! ¡Te noto! ¡Somos idiotas! Cierto, que no ha estado, sí, hay gente. Todos hemos estado bajo dar güeyes, sí, aquí en esta mesa, hay que reconocerlo. Ante yo una vez nada más. Sí, no. No, y yo en la época de la universidad íbamos ahí. Eso y, es así. Y yo he estado de botellona. Pero yo claro, acaso he estado muchas veces con vosotros en la universidad. Y de hecho, puede que este fin de semana acaben de botellona. Así me sincero. Pero Dios, lo que me parece increíble son las multas que te ponen. Que ya no tienen ni siquiera sentido ni forma de no pagarlas, 600 euros. Yo no sé cuál es el sistema de Aurrerá o los bajos de Argüelles, porque yo creo que ya en el centro se está dando ese sistema que es simple represión y recaudación. No sé qué más pueden hacer en el centro. ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner policías armados? Tengo una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Quieren que Madrid sea la ciudad más silenciosa del planeta? Puede ser. ¿Saben lo que pueden hacer? Matar directamente a toda la maldita población de Madrid. Eso es lo que quieren. Joder. Eso es lo que quieren. ¡Matarnos a todos! ¡Las bombas nucleares! ¡Nos están matando a todos! Y está. Las bombas nucleares están cogiendo polvo. Bueno, qué intensidad. Sí. Venga, seguimos. Sí, sí. Más, Carmona admite estar teledirigido cuando habla en televisión. ¡Dios! ¡No me digas! ¡El primer hombre robot! ¡No me digas! ¡Sorpresón! Si ¡oh, Dios mío! Si ¡no me lo imaginaba! Lo curioso es que lo reconozca. Un cibor. Pero vamos, sorpresa ninguna. Lo curioso es que lo diga ahí y le han grabado y lo sube a YouTube, ¿eh? Qué bien. A lo mejor hay purgas en el PSOE. El ejército podrá cruzar el parque del Guadarrama, pero sin usar armas. ¿Pero cómo? ¿Habéis visto la película de Warriors? Oye, acabo de leer una noticia inquietante. El ejército podrá cruzar el parque del Guadarrama, pero sin usar armas. Lo inquietante es que no pueden usar armas, con la de basiliscos y dragones que se esconden ahí en la sierra de Guadarrama. Van a poder morir. Claro, y wendigos y de todo, y grifos. Pobrecillos. ¿Y para qué quieren cruzar el Guadarrama? No sé. ¿A dónde van? Están enviando las tropas para luchar contra los portugueses. Bien. Que están invadiendo la península a través de la sierra de Guadarrama. Y entonces tienen que hacer un desplazamiento, una movilización del sexto batallón del ejército español. Esto de vivir en el tercer mundo es acojonante. No, ¿habéis visto la película Los Warriors? Hay una escena en la que están los protagonistas de la película y están pasando por otro barrio y entonces les dicen, podéis pasar, pero os tenéis que quitar los colores de guerra, los uniformes de pandilleros. Y entonces ellos se niegan y tal. Yo me imagino en este caso que son los guardias del parque, los guardas forestales del parque de Guadarrama, ¿sabes? Diciéndole, ¿de dónde venís del ejército? Aquí no nos gusta la gente como vosotros. Os vais a tener que quitar el uniforme. ¡No nos vamos a quitar el uniforme, cazaosos de mierda! ¿Sabes? Nosotros somos el ejército, jodido guardabosques de pacotilla. ¿Sí? Pues a lo mejor llamo a mis colegas los bomberos de forestales. ¿Sabes? Sí, lo hemos entendido. Más al final han llegado a un acuerdo y pueden pasar con los colores. Pero sin usar las armas. Seguimos con el diario El País. Luego hay aquí un suplemento de propiedades por si te quieres comprar una vivienda. También hay anuncios de prostitución, cartelería, farmacia de guardia, creo que también. Oh, ¿lo vuelven a echar? La bolsa. Juan Palomo, he leído ahí un titular. Luego aquí creo que es Díaz Ferrán. Sí, ¿no? Parece. El roto que dice, desagradecidos, muerde la mano que les tapa la boca. Fíjate, el roto siempre tan no gracioso. Ya, no hace gracia, pero dice verdades. Ya. Pero como puños. Ojo, cuidado. Cáncer y sexo oral. ¿Riesgo real o temor infundado? ¿Qué coño es eso? Eso es. Y voy a tirarme el pisto. No estoy preguntando, lo estoy afirmando. Están jodiéndonos la vida, quitándonos de las pocas cosas que podemos ya seguir haciendo, jodiéndonos la vida, diciendo que ahora que tenemos que pagar por ello para comprar ese invento del demonio que no sirve para absolutamente nada, que es el preservativo femenino. ¿Cómo? En serio, es una campaña de la Organización Mundial de la Salud utilizando a Michael Douglas a través de eso para que compremos preservativos femeninos. ¿O preservativos de boca? No, preservativos femeninos. Ah. Seguimos que este tema se ha empantanado y no tenemos científicos en la sala. Multas a los padres... Pero si hasta Michael Douglas se ha echado para atrás de lo que dijo. ¿No tenés? Dijo, ¿sí? Tengo cáncer de garganta por comerle, con perdón, el toto a Catherine Zeta-Jones. Y luego ha dicho que no era por eso, que no... Que... Joder, es que menudo papelón no para Catherine Zeta-Jones, que ahora todo el mundo le va a llamar la que tiene este cancerígeno. Sí, dicen el toto tóxico. Ya ves, cuidado, que... Toto tóxico. No sé. Mola mucho. Madre del amor. ¡Eso era la trampa! Que no tenemos científicos, pero que seguro de esto que de esto sabéis más. Multas a los padres que no impidan las borracheras graves de sus hijos. Otra, ver, vez. ¡Ay! Se ha trancado Cristian Zampini. Respiro, seguimos. Porque esto me está poniendo muy nervioso. A ver, el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que los padres no están obligados a pagar subsidiariamente la responsabilidad civil de sus hijos por hacer botellón o generar ruido o hacer un graffiti o similares. No puedes multar a los padres por las borracheras que se pillan los hijos menores de edad si ya no hay responsabilidad subsidiaria para con sus penas y sus faltas civiles. ¡Sois tontos! ¿Quién os dirige, pingüinos? ¡Sois idiotas! Os lo estoy preguntando de manera amable. Pues a lo mejor la respuesta la tienen estos dos chicos que salen aquí y dicen, falta la educación el señor Bert. No nosotros con el plante. Porque no le dieron la mano. Son jóvenes, ¿no? No premios nacionales, jóvenes, ¿no? Porque sí. Este tío tiene la barba blanca. Sí, bueno. ¿Eh? ¿Quién es este también, señor? Y tú también. ¿Sí? Claro. Ah, pues es que no me miro mucho al espejo, la verdad. Bueno, increíble, ¿eh? Me gustó mucho. De hecho, he visto como 50 millones de veces el vídeo del desplante. A ver, es que me gustó mucho. Pero vamos a ver, que estamos ya en la República Popular de China, donde las normas del gobierno son proactivas, es decir, te obligan a tomar actitudes y no solo te prohíben. Vamos a pasar de lo que es la opresión a la esclavitud, ya. Estamos obligados a darle la mano a un ministro que trabaja para nosotros. No sé si se nos ha olvidado. Deficiente, además, que aplica leyes contra las que está toda la sociedad y todo el conjunto de profesionales del sector. ¿Vamos a tener que darle la mano de manera obligada en un evento? No tiene ningún ¿Hemos sentido. Perdido esa libertad incluso de caernos mal a alguien? No tiene ningún puto sentido. Decía alguien en la radio, que lo vi ayer, que estaban diciendo que estos chicos habían tenido un gesto de mala educación, y decía alguien en la radio, yo es que no conozco, no sé quién lo dijo, que se lo atribuya, si quiere, en la página del mentidero, es un periodista de la radio, dijo, yo es que no conozco otra forma que protestar de forma maleducada. O sea, la única manera que tienes de protestar es molestar, y molestar es ser maleducado. Así que, bueno, esos que van diciendo que estos chavales tienen mala educación y que no era momento para decir las cosas, pues a lo mejor era pero mejor bueno, momento. Ya que estamos también rebasando los límites de qué es ser educado y qué no ser educado. Recogieron su título y se negaron a darle la mano. Simplemente. Es que depende de la interpretación también. A lo mejor no quieren darle la mano porque son gente que no quiere transmitirle sus gérmenes o algo por el estilo. Entonces claro. Sería buena educación. Darle un tartazo en la cara a una señora, a lo mejor es que le está diciendo: toma la tarta que te he preparado exclusivamente y quiero que te la comas a puñados. O incluso pegarle un puñetazo en el hocico a alguien, pegarle un puñetazo, ¡pam! Y reventarle todos los dientes, ¿sabes? Es como decirle: a lo mejor no tienes dinero para la endodoncia y te estoy haciendo un favor en tu puto hocico. Claro. Bueno, pues nada, yo creo que esto, chaval, lo que querían decir es que, como ellos, pues va a haber pocos detrás si seguimos con este ministro. Bueno, eso es verdad. Estamos acabando ya el periódico. Una noticia ya antes de acabar en Ciberpaís, que se ha convertido ya en metido. ¿Os acordáis de Ciberpaís, que era un suplemento? Pues ahora es una página. Tenía una columna acerca de ciencia ficción que era espectacularmente y dice, buena. Google prohíbe el contenido porno en sus gafas. ¡No! ¡No! ¿Es que Google tiene gafas? Claro, ¿no conoces? ¿Pero Google tiene gafas? Las gafas de Google, que todavía no han salido, son unas gafas la Google, que tú vas a tener realidad aumentada, bueno, y conexión a internet. He de decir una cosa, Google con su puritanismo acaba de perder todas las ventas de las Google Glass. Yo personalmente soy un usuario que no suele tender a la nueva tecnología de última moda y que no conozco. Tengo un móvil que todavía no es 3G ni tiene WhatsApp. Es verdad. Utilizo ordenador, utilizo internet desde un portátil. No, utilizas máquina de escribir. Desde un portátil, ¿sabes? No me he pasado a los móviles y tal. No tengo Twitter, no tengo un montón de cosas, ¿sabes? Estoy totalmente out, digamos. Pero las Google Glass a mí me llamaban. ¿Por qué? Por la posibilidad de estar escuchando a un tipo mientras estoy viendo porno delante de mis ojos, ¿sabes? Olviden esto, es una cosa personal. Que digo, que no está prohibida por ley, ¿sabes? Y que es totalmente legítima. Entonces, Google Glass ahora mismo acaba de perder a, creo que el 100% de sus clientes potenciales. ¿Para qué sirve? Tú, ¿no? Luego tiene clientes seguros, como yo, que voy a pillarme la Google Glass, seguro. ¿Para qué si no puedes ver porno en ella? Porque al igual que Cristian Zampín es un señor antiguo, Sergio es un señor del futuro. Demasiado del futuro. Las dos caras de la moneda. Seguimos en el mentidero. Solo falla cuando raja mi orgullo a cualquier precio. Vienen a por ti calles en su colegio. Una mano barata analfabeta que forme su legión, que espere su ración, que no pida condición, pero solo encontrarán que están en mi punto de mira. Vienen a por ti, a por mí, sí. Estás bien. Y ellos vienen a por ti, vienen a por mí, oh no. Quieren detenernos, llevarnos, vienen a por ti. This is in unacceptable condition. Unacceptable. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, la clasificación, los primeros clasificados de inaceptable improcedente. Un top 5 muy laborioso y muy laborista, porque hablamos de empleo. Sí, señor, eso que no hay en España, pero está en boca de todos, sobre todo los inaceptables. En el número 5 con este ámbito viene Mariano Rajoy con su optimismo acerca de los datos del paro. El que nunca hace el nada. El dato del paro es un buen dato, ¿no? El de paro registrado. Y también es una noticia muy positiva el aumento de afiliados a la Seguridad Social. Ahora tenemos que seguir trabajando. Faltan todavía muchas cosas por hacer y hasta que tengamos crecimiento económico, un crecimiento sostenido y estable y se vaya creando empleo también de una manera sostenida, pues debemos seguir manteniendo los esfuerzos que el conjunto de la sociedad española ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Gente registrada en las oficinas del paro ha crecido por el trabajo estacional veraniego que se acerca. 1. 2. Estos son los datos de registro de las oficinas del INEM, no de la encuesta de población activa, que es el único órgano de validez que, por cierto, siempre arroja últimamente un millón y medio más de parados de lo que arrojan estos datos estadísticos que nos ofrecen. 2. Y vamos a reinterpretar estos datos de registro de la Seguridad Social que tenemos. Generación de empleo durante el mes de mayo, no sé qué decines de personas que hay, pero en un estado muchísimo más precario, contratos temporales, no contratos fijos, y hay contratos fijos que se pierden para sustituirlos por contratos precarios. Precarización, punto uno. Punto dos, empleo registrado a lo largo del año, mes de mayo de 2013, en realidad se han perdido 500.000 empleos a mayo de 2013. Positivísimo. Y dato tres, teniendo en cuenta el dato real de desglose anual, de interanual, de variación del paro, en realidad se ha generado la nada desdeñable cifra de cerca de 250 nuevos empleados. ¡Sí! ¡Un éxito! 6 millones de parados y 250 personas más con empleos precarios. ¡Esto es un éxito! ¡Viva la política económica de la troika! ¡Tranquilo, Mariano! Porque no estás solo, porque aquí viene Rubalcaba con un pacto para solucionarlo, pero con condiciones. Y lo vamos a reivindicar y vamos a intentar comprometernos. Os digo también con toda franqueza que con la misma firmeza, con la misma convicción que le decimos al Gobierno, pactemos las propuestas que vamos a llevar a la Unión Europea para que haya empleo juvenil, para que haya crédito para empresas. Con esa misma convicción os digo, señor Rajoy, tiene usted que retirar la LOCSE. Le vamos a decir que tiene usted que retirar la ley BERT. Oiga, vamos a pactar con usted todo. Lo que va a aplicar usted básicamente por su cuenta, porque tiene mayoría absoluta y nosotros estamos aquí en el banquillo como a verlas venir, pero le vamos a decir, le vamos a enviar una carta muy, muy, muy seria, en la que le vamos a decir, no estamos de acuerdo con la ley verde, soy el líder de la oposición. También aburres. ¿Alguien me quiere? ¿Alguien me quiere ya? Nadie te quiere, Rubalcaba, el mejor secretario general del Partido Socialista en la historia del Partido Popular. En el número 3 seguimos con valoraciones acerca de la crisis de empleo en España con González Pons y la gente que se va a otros países europeos. La salida de nuestros jóvenes a trabajar al exterior tiene dos lecturas. Desde luego, una es dolorosa. Los jóvenes se marchan porque no tienen empleo en España. Pero otra es positiva, cuando los jóvenes, donde van a trabajar, es a la Unión Europea, en realidad están en su país. Están en su casita, su mamá les prepara galletas en la cocina o kitchen y se las da con su kartoffel. Sí, sabemos cómo los alemanes, cómo los polacos, cómo los fineses y cómo los suecos acogen a las Jennys y a los petetes españoles que llegan desempleados y les dicen, tranquilos. Estáis en vuestra casa. Pero sí. Qué payasada, o sea, te está diciendo que toda Europa es igual. Ya hablaremos esto del empleo juvenil en Europa, ¿eh? Luego punto, la semiótica. Punto número uno. ¿Cuántos empleos ha tenido el señor González Pons fuera de las fronteras de nuestro querido Reino de España? ¡Dilo! ¡Cero! ¿Cuántos idiomas hablados en la Unión Europea, aparte del castellano, habla el señor González Pons? ¿Cuántos? ¡Cero! ¿Cuántas veces ha tenido un familiar de primera rama, el señor González Pons, que se haya tenido que ir por voluntad propia a un país de la Unión Europea a picar piedra? ¿Tres? ¿Cero? ¿Diez? No tenemos ni idea, pero nos figuramos que un dato sin relevancia. Continuamos con recetas locas y con trabajos al ladito de casa, por ejemplo, en Laponia. O en Turquía. Con el presidente del Banco Central Español y sus recetas económicas increíbles. No tenemos acceso a sus declaraciones en voz, porque para intentar evitar ladinamente aparecer en improcedente e inaceptable con estos puntitos de segundo puesto, el señor Luis Lindi ha tenido a bien hacerlo por escrito. ¿Te crees que te ibas a librar? Pues no, porque hemos encontrado a un señor en Fuenla, un tal Manuel Robles, creo que el jefe del consistorio o el alcalde o algo así, no tengo ni idea, que habla sobre el tema, porque tus declaraciones han sido bajar los sueldos más abajo del salario mínimo, ¿no? Pues mira lo que te dice el señor Robles. Bueno, yo creo que el Banco de España lleva mucho tiempo, no de ahora, sino también de hace tiempo, manifestando unas cosas que me parecen ocurrencias, ¿no? Yo creo que eso va en detrimento fundamentalmente del empleo. Porque si se baja, y además la desprotección de las de todo tipo de trabajadores, sobre todo fundamentalmente los más jóvenes, que son muchos los que acceden al salario mínimo interprofesional, que además, si se reduce, pues afecta al consumo. El señor Manuel Robles, que dice, esta gente es que dice lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Ocurrencias? Pues serán pingüinos, seguramente. No lo sé, me lo pregunto, dice el señor Manuel Robles. Hombre, es que, como ha dicho, si hay menos dinero, hay menos consumo. Vivimos una economía de consumo. ¿Cuándo se darán cuenta estos pingüinos? El señor Manuel Robles, el jefe de la tribu de Fuenla, según tenemos entendido, hace estas declaraciones para valorar las palabras que no hemos podido escuchar porque están por escrito de Luis Linde, flamante presidente del Banco Central Europeo, que existiendo el Banco Central del Banco Central Español, que existiendo el Banco Central Europeo sirve como para nada. ¿Os acordáis del antiguo director? Era Mafo. Ah, Mafo. Mafo sí. De cachondo. Hemos hablado de Mafo. El que iba a tirar de la manta. Pero ¿quién se lleva los puntos al final entonces? El número uno queda reservado para un gran líder, para el líder del mundo libre, para el jefe de Estado de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, alias Bronco Obama. ¡Oh, yeah, motherfuckers! Hablando en estos tonos acerca del juicio al soldado Manning. And I have to abide by the police class by the resolution, but I'm not authorized to leave the country in the law. We're a nation of laws. We don't individually make our own decisions about how the laws operate. No, he's not fine. He's so fine. I mean, he's being courteous and he's asking questions. No, he broke the law. You can make it harder to break the law. Estamos en un estado de derecho y él rompió la ley, él luchó contra la ley y va a perder. El soldado Manning es culpable. Pero señor Obama, usted también comete actos ilegales de derecho internacional cuando lanza sus drones. No, pero él violó la ley, él violó la ley. Este robado en una fiesta que pone de manifiesto lo que opina Bronco Obama acerca del mayor héroe de la libertad de información internacional de los últimos tiempos, el soldado Manning, pone de manifiesto que quizá debería entregarle su medalla del premio Nobel a este tipo que van a condenar en los Estados Unidos de América por alta traición. Tenía un premio Nobel este. Muy bien, Bronco Obama. Nos acordaremos de ti por el cierre no cierre de Guantánamo, por los ataques con drones contra el derecho internacional, por la cantidad de muertes en países del tercer mundo de falsos blancos o daños colaterales, por tu premio Nobel de la paz y por la condena al mayor héroe de libertad de información que ha habido en la historia de los Estados Unidos de América. Muy bien, Bronco. Mejor que Jimmy Carter. Fly over, fly over. Chance! Fly over, fly over. Stop on the gas, get down, be your celebrator. Sing! Fly over, fly over. But when I get back, that's the one I can't capture. Chance! Fly over, fly over. Stop on the gas, get down, be your accelerator. Sing! Fly over, fly over. Mr. Trans Metropolitan, get out of my way. There ain't enough hours in my day. The city's on fire in the pouring rain. Steam is rising faster than a runaway train. In the ballad of the shishi by computers and PCs. The bloody turf for me, free for the Gucci. I'm getting behind the wheel away, never going home. Skinniness, naughtiness of the transit zone. Fly over, fly over. Stop a nigga, step down in your accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I'm the one that gets. Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I'm the one that gets captured. Speeding through the invisible 20%. Watch your red feet. Seguimos en el mentidero, ya tenemos al otro lado del teléfono, como anunciábamos al principio del programa, al profesor, historiador y periodista Manuel Martorell. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos bien. Queríamos hablar con Manuel sobre todo lo que está pasando en Turquía. Hemos visto, él no está allí, por lo menos de momento, pero está escribiendo crónicas interesantes, artículos interesantes en el medio Cuarto Poder. Y bueno, iremos avanzando un poco, entrando en algo más de detalles, pero a lo mejor para el oyente que esté un poco más despistado, ¿cómo resumirías lo que está pasando ahora mismo en Turquía, así de forma general? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que, bueno, durante los últimos años, fundamentalmente desde que está el partido en el poder, el partido islamista de Tayyip Erdogan, bueno, se han ido acumulando una serie de agravios por parte de distintos sectores de la población turca muy diversos. Y bueno, como suele ocurrir en algunas ocasiones y como se ha visto en las últimas revueltas en la zona del Mediterráneo, en los países musulmanes, pues una chispa o un pequeño incidente que en principio parece que no tenía excesiva importancia, pues ha desencadenado un descontento muy amplio que existía entre la población y que simplemente estaba latente. ¿Cuál sería un poco el perfil o la militancia o la procedencia de las personas que, digamos, iniciaron estas revueltas con esa chispa que has comentado del centro comercial? ¿Estamos hablando de movimientos sociales, partidos políticos? ¿Cómo es el perfil de esa ciudadanía? Bueno, mira, yo estaba hablando esta mañana con un amigo de Estambul. Y bueno, lo que me ha transmitido, como también otra amiga que participó desde el principio en las revueltas, o sea que estaba entre las 20 o 30 primeras personas que comenzaron la protesta en el parque de Gezi, al lado de la plaza de Taksim, y en realidad nadie se esperaba esta respuesta. y tampoco nadie sabe definir exactamente qué tipo de sectores sociales están detrás de este amplio movimiento. Bueno, de hecho, como ya se ha publicado, dos grandes confederaciones de sindicatos se han unido a la revuelta convocando una huelga de 48 horas. Uno de ellos, que es el Sindicato de Empleados Públicos, que tiene cerca de 250.000 afiliados. Ahora, sí es verdad que, sobre todo en sus orígenes, y centrándonos en el foco de la revuelta en la plaza de Taksim, hay lo que está pasando en muchos sitios, que es sobre todo la juventud, los jóvenes, que ven que su forma de vida está siendo atacada por muchas vías desde el poder, ¿no? Por ejemplo, hay dos profesores de la Universidad de Bilgi en Estambul. Durante estos días, durante los días 3 y 4 de junio, han hecho una interesante encuesta realizando preguntas a 3.000 jóvenes. Y bueno, pues la realidad es que salen unas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, el 64% de estos jóvenes se declaran laicos. Cerca del 80% dicen que tienen ideas libertarias. Y solamente, por ejemplo, el 7% dice que tiene una vinculación con algún partido político. Solo un 7%. Un porcentaje que están en torno al 80%, pues denuncian cosas como el silencio cómplice de la prensa, que sorprendentemente al principio ha intentado ningunear o maquillar lo que estaba ocurriendo, y sobre todo pues la respuesta que ha provocado la brutalidad con que ha actuado con que ha actuado la policía. Claro. Es decir, hay muchos grupos que están al margen del sistema, pero que tienen cierta importancia. Por poner un ejemplo, en Turquía no solamente hay musulmanes suníes, hay también un tipo de musulmán muy extraño, que ellos se denominan como los protestantes del Islam. Es una comunidad que nadie dice que sean menos de 10 millones de personas, que no es poco, que son los alevis. Entonces, los alevis tienen una forma de vivir el Islam totalmente heterodoxa, es decir, no rezan, no hacen el Ramadán, no tienen mezquitas, sus rezos consisten en lecturas de poesía, en danzas, en música. Bueno, pues estas personas esta comunidad lleva exigiendo desde hace décadas un reconocimiento oficial como religión. Y sin embargo, el partido en el poder, que es de carácter de orientación islámica, ¿no? Y claro, buena parte de los movimientos progresistas están alimentados por jóvenes alevis, ¿no? También es muy significativo, por ejemplo, que el elemento que desencadenó en realidad el incidente, después de la primera protesta de un grupo de 20 o 30 personas, fuera un diputado kurdo. Claro, justo por eso te íbamos a preguntar, porque sabemos además que eres un especialista en el Kurdistán. ¿Qué papel está jugando o puede jugar, además, justo con el proceso que relativamente cercano en el tiempo, qué papel puede jugar la comunidad kurda, ¿no? El pueblo kurdo? Bueno, mira, en realidad, en estos momentos, la protesta o las manifestaciones se están registrando fundamentalmente en la zona habitada por la población turca. Las revueltas no están afectando con la misma intensidad a las ciudades o a las provincias kurdas, porque en realidad la situación del Kurdistán es distinta, es decir, funcionan bajo esquemas y motivaciones muy distintas a estas. Sin embargo, en aquellas ciudades como Adana, Izmir, Mersin, y sobre todo Estambul, donde hay cerca de 3 millones de kurdos, los jóvenes kurdos están participando activamente. Y, por ejemplo, en la plaza de Taksim se ha visto en las imágenes que se ven en televisión y las fotografías, pues banderas de partidos kurdos, jóvenes bailando danzas kurdas, en fin. Y sobre todo este protagonismo de este diputado, de Sirri Süreya, que es el que se pone, él solo, se pone delante de las excavadoras y, vamos a decir, presentando su credencial como diputado, como parlamentario, exige a los operarios que estaban derribando los árboles en el parque de Gezi la autorización legal para realizar esos trabajos. Y como no tenían esa autorización legal, esas máquinas se tienen que retirar, dando tiempo a que se convocaran las primeras concentraciones masivas de protesta contra lo que estaba ocurriendo. Y como esto se pueden mencionar muchas cosas. Por ejemplo, hoy he visto en diversas páginas por internet que en el Parque Gezi, los que están acampados en el Parque Gezi, han dedicado una de las calles del parque al escritor armenio Hrant Dink. Y bueno, y se puede ver que hay pancartas recordando a los armenios y tal. Claro, esto es el tema armenio siempre ha sido un tabú en Turquía. Y sin embargo, estas personas están asumiendo valores que están totalmente en contra del sistema. También es muy significativo, por ejemplo, la campaña de los medios, vamos a decir, para oficiales o oficiales, que han cerrado filas en torno al gobierno turco, acusando a los manifestantes de beber alcohol, mostrando fotografías con latas de cerveza. Eso recuerda mucho, ¿no? Aquí, ahora que lo estás diciendo, eso recuerda mucho a ciertas campañas que se hicieron aquí con el 15M. Lo estamos pensando aquí en el estudio también. Que más que compararlo, vamos a decir, con la primavera árabe, aunque claro, tiene muchos componentes de ese tipo, porque en realidad en Turquía también se está denunciando una carencia de democracia, porque en realidad Erdogan, que prometió introducir elementos más democráticos en el sistema político turco, al final lo que está haciendo es conservar las antiguas estructuras autoritarias heredadas de la hegemonía militar, dándoles un barniz islamista. Él prometió implantar una verdadera democracia y en el fondo pues no le está haciendo, sino todo lo contrario. La realidad es que hay muchas quejas, muchos agravios por parte de muchos sitios. Por ejemplo, hace poco sorprendía una decisión del gobierno de prohibir los libros que tuvieran que ver con las teorías evolucionistas de Darwin. Como se sabe, porque se ha publicado repetidas veces a través de Reporteros Sin Fronteras, Turquía es uno de los países del mundo que más periodistas tiene en la cárcel, cuando pasa por ser una democracia. Bueno, hay unas censuras veladas a todo lo que tiene que ver con el arte o la cultura moderno. Es muy significativo, por ejemplo, también que en la plaza de Taksim hay un centro cultural muy importante que ahora está colgado, que se ve en las fotografías y en las imágenes de televisión, está cubierto con pancartas de los manifestantes, que es el Centro Cultural Atatürk. Bueno, el Centro Cultural Atatürk es un lugar donde se hacen todo este tipo de interpretaciones de danza, de ballet, de ópera. Y bueno, pues es un centro que está previsto dentro del plan de reordenación de la Plaza Taksim, que mantiene todavía el primer ministro en sus como proyecto. Dentro de ese plan está previsto derribarlo y poner al lado una mezquita. Donde se consume mucho el alcohol, donde está lleno de librerías, de centros culturales de carácter vanguardista y tal, pues como pasa con los alevis, con los kurdos, con los armenios, con otras minorías, al final estamos viendo que muchos sectores distintos, muchos fragmentos de la población turca, están viendo que la política seguida por el partido del desarrollo y la justicia, del AKP, de Erdogan, pues poco a poco está intentando imponer sus normas morales, su sistema de carácter islamista, que entra en contradicción con esas distintas formas de vivir. Y al final, bueno, pues se ha aprovechado esta excusa o este desencadenante para poner sobre la palestra ese descontento general. Bueno, tenemos ahí el perfil un poco de distintos movimientos, entran las reivindicaciones de carácter laico, entran las reivindicaciones de una juventud que no se ve identificada con este islamismo político de Erdogan, que intentaba definirse, recuerdo cuando ganó las elecciones, como una especie de islámico-demócrata o demoislámico para asemejarse a la democracia cristiana de Europa. Y luego, pues claro, intenta establecer sus normas morales. Y también veíamos cómo entraban el tema de los kurdos, el tema de los armenios, pero retrotraigámonos un poco y alejándonos un poco de la primavera árabe y recordando lo cerca que está Estambul de Grecia y tal, también la crisis financiera internacional me imagino que habrá llegado a Turquía a colación de la introducción de los sindicatos mayoritarios, que la gran coalición de sindicatos que también se ha unido a las protestas. ¿Cuál es la situación social que vive ahora mismo la juventud turca, un poco en paralelo a la de la gente de Europa? Bueno, pues yo creo que en estos últimos años no todo lo que ha hecho Erdogan está mal. Bueno, cualquiera que conozca algo lo que ha sido Turquía en los últimos años tiene que reconocer que además de, vamos a decir, esta agenda oculta de ir implantando un sistema islámico en todos los segmentos de la sociedad, es necesario reconocer que ha tenido Erdogan el valor de organizar o de poner en marcha cosas que tienen un carácter positivo. Por ejemplo, uno es arrinconar la hegemonía que tenían los militares. Otro, por ejemplo, ha sido tener el valor de coger el toro por los cuernos en el problema del Kurdistán, que es el principal problema político que tiene el país, y comenzar una negociación con lo que hasta hace poco era un mero grupo terrorista, ¿no? Y luego otra cosa que hay que reconocerle a Erdogan es que ha puesto un poco de orden en la economía, ¿no? Turquía, en estos momentos, en contra de lo que ocurre en Europa, es una potencia que está en desarrollo, que tiene un alto índice de crecimiento y donde hay trabajo. Es decir, no es una revuelta que está vinculada a una situación de no de subdesarrollo, sino de como podría ser en Grecia, sino que tiene que ver más con el ataque a la idiosincrasia o al estilo de vida, a la forma de vivir de muchos sectores de población, que tal vez económicamente estén bien, pero se sienten agredidos en cosas que tienen un gran valor personal. Tomando como esa referencia de el modo de vida, digamos, el modo de el estilo social que llevan, nos encontramos en una revuelta urbana en la que, por ejemplo, comentabas el tema del arte. Había muchísimos jóvenes, he tenido la oportunidad de ver que también hacían reivindicaciones con referencias a elementos como cómics, videojuegos, nueva industria cultural, digamos, poniendo muy de manifiesto que se trata de una población joven muy formada, muy implantada en los esquemas occidentales de ocio y de cultura. Y también tomando un poco el tema de los kurdos, al fin y al cabo Estambul es la mayor ciudad kurda, si no me equivoco, de población kurda de Turquía. me da que pensar a, ¿se trata de una revuelta exclusivamente urbana o cómo se está viviendo en los entornos rurales turcos? Bueno, yo a eso no te puedo contestar porque no tengo esa información. Lo que por lo que se ha publicado y reconocido por el ministro del Interior, la revuelta se ha extendido al menos a 67 provincias, es decir, que es la práctica totalidad. Pero por las informaciones que se han publicado, yo creo que fundamentalmente está afectando a los núcleos urbanos, ¿no? Y que los protagonistas de estas manifestaciones también son fundamentalmente gente joven, ¿no? Pues Manuel, para ya ir acabando, ¿cuál sería un poco qué va a pasar? Que evidentemente podemos poco futurizar, pero ¿cuáles son más o menos los escenarios que posibles de esta revuelta, ¿no? ¿Cómo va a actuar la policía también? Porque empezó con una actuación de brutalidad policial. ¿Cómo se van a posicionar los aliados? ¿Qué escenario se puede manejar a partir de ahora? Bueno, pues la realidad es que me gustaría contestar esa pregunta, pero yo estoy convencido de que ni la puedo contestar yo, ni creo, sinceramente, que la puede contestar nadie. Hoy, esta noche, regresa Erdogan a Turquía y nos estamos encontrando con la paradójica situación de que mientras Erdogan ha mantenido un discurso de dureza en contra de los manifestantes, dirigentes de su propio partido, en concreto el viceprimer ministro y el presidente de la República, han puesto en marcha una negociación de carácter totalmente conciliador con los manifestantes, reuniéndose al más alto nivel con delegaciones enviadas desde la plaza de Taksim. Incluso los propios analistas turcos se preguntan que qué va a hacer ahora Erdogan. Es decir, creo que todo el mundo en Turquía ahora está pensando qué es lo que va a hacer Erdogan a partir del momento en que aterrice en su país. Porque las últimas declaraciones realizadas ayer mismo en Túnez, él siguió calificando a los manifestantes de terroristas y siguió manteniendo el proyecto de remodelación de la plaza de Taksim, incluida la construcción de una mezquita en ese lugar. Claro, no se sabe si cuando vuelva va a mantener esa posición de dureza o si se va a producir un enfrentamiento obvio dentro de la cúpula del poder. Eso pues lo veremos en los próximos días, si esto desencadena en una mayor represión, si esto provoca una verdadera crisis entre el presidente de la República, Abdullah Gül, y el primer ministro. Los dos se quieren presentar a las próximas elecciones presidenciales, como piensa Erdogan, el movimiento se diluye como un azucarillo en un vaso de agua. Pero esa, vamos a decir que eso lo tendremos que ver en los próximos días. Pues Manuel Martorell, muchísimas gracias, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros aquí en Radio Almenara. Un saludo, leeremos alguno de tus textos, también otros medios que también están informando, y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. And behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for our nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind. And a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle that is blessed. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest times. Para la ciudadanía. Buenas tardes, radio oyentes, una semana más con Educación para la Ciudadanía. Y hoy, pues la verdad es que estoy un poco afónico, nervioso, afónico. Que me he quedado ahí. Estoy un poco nervioso porque he recibido un sobre con la próxima misión que tengo que hacer para el ministro José Ignacio Guer. Ya sabéis que estoy infiltrado en el ministerio como asesor. Y muy peligroso eso, ¿eh? Creo que es una misión trampa. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me huele un poco a misión trampa, no puedo desvelar datos, lógicamente, luego os lo enseño, compañeros, pero no sé, me he topado, bueno, me ha llamado a reunirme con él esta mañana y si os parece, escuchamos mi encuentro con él. ¿Con Bert? Bueno, con Bert no, o sea, realmente ha sido con una pantalla en la que comparecía Bert, un poco al estilo presidencial y pero esto no está, sé. Vamos a ver, esto está dentro de una subsección. Sí, es, ya creadas. Sabéis, esto es la subsección de los amigos de Guer, que está dentro de otra subsección denominada José Ignacio Guer y el Nodo. Claro. Pues eso, venga. Pues lo escuchamos y ahora hablamos. Ante las amenazas al sistema educativo español y la excelencia, José Ignacio Guer ha reunido a un grupo de expertos y superhéroes. Con sus poderes combinados, defienden los valores más españoles. Son los amigos de Guer. ¡Excomunión! ¡España! No podemos permitirlo, creo, ministro, no. Hola, queridos radioyentes. Como asesor infiltrado del ministro José Ignacio Guer, me dispongo a reunirme con él. Pues me ha citado, no sé para qué. Estoy acercándome a su despacho y me parece... No sé si lo escuchan ustedes también, me parece... escuchar unos llantos. ¿Sí? ¿Será posible que tenga sentimientos este ser humano? Bueno, voy a entrar ya. A ver qué pasa. Aquí no hay nadie. No lo puedo creer. Va a comparecer ante mí en una pantalla, al modo rajoiniano. Perdone, señor ministro, que le interrumpa. ¿Se encuentra usted bien? ¿Está así usted por el desplante que le hicieron los alumnos más brillantes? Es radicalmente falso. No confunda a la gente. No se está pidiendo más a la gente más humilde. No vamos a tocar, el régimen económico de todo lo que es el entramado público de educación, insisto, pre y post obligatoria, hasta el nivel de la enseñanza universitaria. Desde luego yo no quiero que me malinterprete y no quiero poner en duda su ley de educación, pero al fin y al cabo que le hayan negado el saludo los alumnos más brillantes, pues tiene que doler, ¿no? ¿No es así? Se trata de la extrema izquierda más radical antisistema. No sé, quizá esté yo equivocado, pero que la religión pase a ser una asignatura computable, los recortes, la clara imposición de aspectos ideológicos en la LOMCE, entre otras cuestiones, puede que tenga usted que replantearse la situación y al menos llegar a un consenso con determinadas partes. No quiere decir que esté llamando irresponsables. Bueno, yo realmente no he dejado de dar pasos para sentar a todos a hablar desde el día mismo en que me senté en el despacho de la calle de Alcalá. Encontrar elementos agresivos en esa afirmación lo que demuestra es que realmente no se ha reflexionado sobre ella. Porque hay que tener en cuenta que además de aprender, los niños en la escuela pues socializan, se comunican con otros niños, tienen experiencias formativas distintas que son muy difíciles si el número es muy escaso. Tenemos muy claro que con consenso o sin consenso, preferiblemente sin consenso, la sociedad española necesita esta reforma y nosotros no vamos a regatear ningún esfuerzo para ofrecérselo. Señor ministro, ¿tendrá usted que hablar con los catalanes? ¿O tampoco? Tenemos muy claro que con consenso o sin consenso, preferiblemente sin consenso. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Es que me parece importante aclarar esto. Me parece muy importante. No estamos invadiendo Cataluña. Claro, claro. Para decir lo contrario. Realmente, ¿cómo ve a los contrarios a la LOMCE? Por ejemplo, ¿qué le parece a usted? Los capitalistas son como ratones en una rueda que corren más deprisa con el fin de correr aún más deprisa. Lo que está fuera de control es precisamente el capitalismo. Y el socialismo no es otra cosa que el freno de emergencia. Es la única esperanza que le queda a la humanidad para pararle los pies al capitalismo. Fin de la cita. Es radicalmente falso. ¿Y a mí cómo me ve? Por ejemplo, ¿qué le parece a usted? Los capitalistas son como ratones en una rueda que corren más deprisa con el fin de correr aún más deprisa. Lo que está fuera de control es precisamente el capitalismo. Y el socialismo no es otra cosa que el freno de emergencia. Es la única esperanza que le queda a la humanidad para pararle los pies al capitalismo. Fin de la cita. Bueno, bueno, no quiero molestarle más. ¿Para qué me ha citado, querido señor ministro? Ah, me señala desde la pantalla hacia mi derecha. ¿Quiere que me lleve ese sobre? Sí, sí. Imagino que dentro vendrán las indicaciones de la próxima misión. Sí, sí. De acuerdo. Si no desea nada más, le pido permiso, señor, para marcharme. Aunque no puedo evitar tocar la pantalla. Veamos si puedo traspasar mi mano y le toco la calvita. ¡Copón! ¡Qué calambrazo! Bueno, señor ministro, que tenga un buen día. Por cierto, si tuviera que reencarnarse en un animal, ¿cuál elegiría? La puesta en valor de los toros. ¿Ha dicho en un? Bueno, pues en ese sobre viene la próxima misión que me encomienda. ¡Misión! Y lo que creo es que es una misión trampa. Y no sé si me quieren desaparecer o a lo mejor es una fiesta sorpresa, pero no lo sé. Yo creo que te está llevando un sobresueldo. Sí, dinero de momento no había, eso seguro. Y nada, decirles a los oyentes que la próxima misión, pues la semana que viene les contaré con todo detalle lo que me ha ocurrido. Yo tengo un poco de miedo, en realidad. miedo y asco. La ¿Si te han descubierto? Es que es lo que estoy un poco dudando, pero no sé. O sea, creo que me voy a arriesgar, voy a ir. Y lo mismo traigo una primicia, quién sabe. ¿Lo mismo traes una primicia o lo mismo no volvemos a verte, Aitor? Yo creo Esperemos que no, no sé. ¿Qué crees que debo hacer? Yo creo que deberías ir, pero deberías llevar pachitos. Lo mismo te tienes que exiliar a otro país. Gusanitos, pipas, anacardos, algo. ¿Pero otro país fuera de la Unión Europea, dices? Claro, fuera de la Unión Europea. Claro, pero si no estarías en casa. Claro, si no estarías en casa. Bueno, de momento sí que puedo revelar, y esto no debería, pero me han encomendado la misión dentro de la península. Ah, vale. Seguimos en el mentidero, nos queda aún la semiótica. La noche ha empezado, no sabes dónde estás, te empiezas a relajar. Muy oscuro, es claro, pues te puedes inspirar. Ay. Tus piernas no están quietas, no sabes dónde van, sospechas cuál es el final. Es tu destino, tarde para echarse atrás. Oh, la fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, te toca los cojones. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Gente en el lugar, se acerca un camarero. ¿Tú qué vas a tomar? ¡Ay! Te ofrece una botella, un regalo aceptarás. La siguiente la pagarás. Ya estás algo bebido y no paras de bailar. La fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, te toca los cojones. No puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no pararás. Madrugada sin descanso. Puto alcohol, no paras de bailar. Te pasas un buen rato. Puto alcohol. Puto alcohol. Puto alcohol. Un momento. Esto no es la semiótica esta semana. ¿Cómo que no? No, no dejé lo de la semiótica divertida porque no es la semiótica. Esta semana, pues... ¿Pero has hecho nueva cuña? ¿Es una subsección nueva? Es una subsección que probablemente esté comiéndose la sección. Ahora... No me lo creo. Pues sí, no sé por qué. ¿Vas a enterrar la semiótica divertida que lleva desde los inicios? Desde cuando eras becario, que te traíamos aquí y te decíamos, venga, comenta el cómic ese que estás ahí y no tenías estás amigos ahí leyendo, y eso. Atontado. Claro. Sí, me acuerdo muy bien. Bueno, pues no es que la vaya a enterrar, no lo sé si la voy a enterrar, no lo sabremos, queda por lo menos esta temporada, pero la verdad es que la avalancha de las redes sociales con temas para la nueva subsección, ojo, cuidado... Pues me ha desbordado. Pero hay que hacer una cuña, entonces. Le podemos decir a Ángel Toledo que nos haga una cuña ayer de Colombia, ¿no? Sí, hombre. Por ejemplo. Ángel Toledo, un saludo, donde estés. Un saludo. Y a bueno. Marta, ¿no? También. Marta, no, sí, a Marta también, claro. Pero es que Ángel Toledo es, o sea, quiero decir, es como ya la... Sí. El gag. Como en Malviviendo, que siempre sacan un melón. Sí, y ni uno ni tres, sino tres. Pues nosotros decimos un saludo a Ángel Toledo y Marta. Es el hashtag radiofónico, ¿no?, del programa. Efectivamente. Sí. Bueno, pues he recibido un montón por todas las vías posibles, por correo electrónico, por el Facebook, por el Twitter, por Paloma Mensajera, por Cuervos de Tres Ojos. Me han mandado pues un montón de cosas, un montón de datitos, un montón de historias que podemos comentar. En Ojo, Cuidado, esa sección que trata las tontadas, cuidado, más tontadas, pero reales. Ojo, cuidado. Cuidado. Cuidado. Bueno, son cosas que yo os voy a ir avisando porque pues, están pasando. Por ejemplo, hemos hablado de Turquía, de esas revoluciones, esas, bueno, no sé cómo llamarlo, revueltas o revoluciones. ¿Cómo lo llamamos? Revuelta. Bueno, mejor. Pues cuidado. Resulta que esta juventud que está levantándose contra el poder establecido allí en Turquía, pues tiene mucho salero, ¿no? Tiene mucha gracia. Y ponen pues una serie de pintadas por las paredes que pues os decido traer aquí en mi sección. Ojo cuidado, que en Turquía cuidado. Son mucho más graciosos que nosotros. Nos llevan años de adelanto, como dice un buen amigo. Y ya no solo en pegar hostias a la policía, sino que también en su sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, una pared en Turquía pone, ya basta, voy a llamar a la policía. ¿Qué os parece? Eso es una pintada. O, por ejemplo, les están tirando gases lacrimógenos día sí, día también. Otra pintada que dice, hermano policía, de verdad que se nos humedecen los ojos al verte. ¿Eh? ¿Qué te parece? Qué bonito. Sí, pero no sé. El conocido, yo creo que el que más se conoce por todo Internet, escrito en una pared que pone, os metiste con una generación que pegaba a la policía en el GTA, el videojuego. Esa es buena. Es buena, muy buena. O un cartelito que lleva un perro que dice, aludiendo al principio de las revueltas, que era que van a quitar un parque por construir un centro comercial, el perro lleva un cartelito que pone, si no encuentro... Dice, gas lacrimógeno hace su piel más suave. Otro que va a la raíz del problema de lo que es la esencia de la libertad en sí mismo, que dice, no teníais que prohibir esa última cerveza. Por ejemplo, o una caricatura muy graciosa que he visto, porque resulta que mientras estaban las protestas, en la CNN de Turquía, o sea, el canal informativo... Lo censuraron, ¿verdad? De Turquía. No lo censuraron. Mientras las protestas ocurrían, emitían un documental de pingüinos. ¡Todo está relacionado! Todo está relacionado. Como hemos dicho, puede ser que los pingüinos estén tomando otra vez posiciones, como en los albores de los tiempos cuando dominaban la Tierra. Puede ser. Bueno, pues aquí ¿cuándo sale... ¿Cuándo han dominado la Tierra los pingüinos? Bueno, es una larga historia que ya os contaré algún día en otra sección que será historia inventada por mí, ¿no? O algo así. Bueno, sobre el silencio que la prensa ha dado, como esto, por ejemplo, de la CNN, dice, después nos preguntan por qué no leemos periódicos, ¿eh? Haciendo alusión, eso está muy bien, o haciendo alusión, por ejemplo, a la serie Juego de Tronos, para que veamos que la juventud ahí en Turquía está a la última, dicen Tayyip, refiriéndose a Erdogan, se acerca el invierno, ¿eh? Eso está muy bien. O, para mí, el mejor, que está escrito en una acera, alguien ha puesto, abajo con algunas cosas. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Abajo con algunas cosas. Otro que pone, policía, no seas malo, directamente. O bienvenido al Club de la Lucha, Tayyip. No sé. Pues está la juventud de Turquía, ojo, cuidado, que nos llevan años de adelanto en cuanto a sarcasmo y, bueno, y sobre todo en cuanto a... Bueno, me pasan aquí un último... graffiti que quieren que comente. 6 estrellas, vienen los tanques. 6 estrellas como en el GTA, cuando venían los tanques. Muy bueno, dibujar las 6 estrellas. Así que nada. Bueno, ojo, cuidado con Turquía, ya os lo digo. Estar atentos al temita porque es bastante interesante. Luego... Más cosas, venga. Otro de los oyentes... Esto en realidad te voy a decir una cosa. Aunque igual te desilusiona. No. Estos son semiotiperlas de toda la vida. Sí, bueno, pueden ser semiotiperlas, pero están relacionadas... Pero es que hay que pasarse al 2.0, claro, Miguel. Pero las semiotiperlas estaban relacionadas con el mundo cultural, audiovisual, las tonterías en las que me dedicaba la semiótica, pero esto está más relacionado con el día a día, con el hoy y con la información, ¿eh? Vale, perdón. Nunca me he acercado tanto a la información, ¿eh? Nunca. Ni siquiera la sección esa que hacemos de leer el periódico. ¿Cómo se llama? Análisis de medios, ¿no? Análisis. Esa misma, la que viene la primera. Por ejemplo. Bueno, pues un oyente, que creo que se llama Ángel Toledo, me mandó un enlace de un artículo de cuya fuente no quiero nombrar, pero bueno, es de una iglesia que se llama Iglesia Nueva Era, que me dejó bastante bastante loco. El artículo se titula ¿Es mi hija una lesbiana? Y empieza así, voy a leer partes. Pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Mucha gente, por ejemplo. Dice, ¿es mi hija una lesbiana? ¿Para bien o para mal? Pues no, aquí vamos a ver si es para bien o para mal, ¿no? Según el escritor de Iglesia Nueva Era, que no sé lo que es la Iglesia Nueva Era. Bueno, empieza con una frase que ya te pone en antecedentes de lo que va a seguir en el artículo. Antes que nada debemos recordar que las relaciones homosexuales están expresamente prohibidas por Dios y quienes incurran en ellas tendrán su castigo en el purgatorio. Vale, entonces, no en el infierno, solo en el purgatorio. Bueno, creo que lo ha escrito para mal. Para mal, sí. ¿He acertado? Exacto, es para mal. Vamos a ver, vamos a diseccionar un poco con sus palabras o con las palabras, la mente de un retrógrado o a lo mejor la mente de un tío muy inteligente y sarcástico. No lo sabemos, porque ahí está la línea entre el sarcasmo y la idiotez, es muy fina. ¿Eh? Nunca vamos a saber. ¿Nosotros que somos idiotas o sarcásticos? Eso que lo, pues que voten, que hagan una encuesta en internet, porque yo no lo sé. Yo estoy más por lo de idiotas. Bueno, porque yo hago la semiótica, que la sección idiota. Bueno, y se divide en varias secciones. Varias preguntas que tienes que hacer para saber si tu hija es lesbiana. ¿Qué tan a menudo envía o recibe mensajes de texto? Y empieza ya bien fuerte. Las lesbianas son conocidas por utilizar este medio para comunicarse entre ellas. La lesbiana, solo. Los mensajes de texto, o sea, que no tienen WhatsApps. Claro, no tienen WhatsApp. Eso es. ¿De qué año es eso? Y los terroristas, ¿no? No, los terroristas no, solo las lesbianas. A menos que haya lesbianas terroristas, no lo sabemos. Bueno, de ese modo evitar que otros escuchen su charla caliente sobre sexo. Bueno, paso un poco, hay otra frase que dice: si nota que su hija pasa demasiado enviando mensajes de texto, probablemente usted tiene una lesbiana entre manos. Por Dios, es que hasta como la forma de escribirlo me hace gracia. Otra pequeña pregunta que tienes que hacer para saber si tu hija resulta que pues le gusta más el su propio sexo que el sexo opuesto. ¿Ha jugado al golf recientemente? ¿Cómo? ¿Ha jugado al golf recientemente? Y esto es para leerlo, porque es acojonante, ¿eh? El golf es un gran deporte para los hombres, con mucha historia y prestigio. Es por ese motivo que las lesbianas feministas están tratando de integrarse y relevar a los hombres en esta disciplina. Ellas quieren ser mejores que los hombres en su propia cancha. Y aquí viene una frase que... Bueno, no, más adelante. Sí, una frase, la voy a leer porque es acojonante. Yo creo que es una especie de metáfora increíble, magnífica. Si su hija le pide dinero para ir al campo a golpear algunas pelotas, puede estar seguro que fue reclutada por algún grupo de lesbianas. Como golpea pelotas, es lesbiana, ¿no? Es simplemente así. Bueno, toma acción inmediata, evite que su hija crezca y se convierta en una torta con el nombre de Satanás. ¿Cómo? No he entendido lo de torta. Este artículo es de coña, venga, esa última frase es exageradísima. ¿Tú crees? Totalmente. ¿Ha descubierto últimamente que falta clases para poder mirar el show de Ellen? ¿Qué es eso? Pues Ellen DeGeneres. La lesbiana de Hollywood por antonomasia. Sí, es una presentadora de un late night estilo Crónicas Marcianas, que es el único late night que veía yo. Creo que no hay más, ¿no? Bueno, da igual. Pues, buena fuente. Claro, pero que lo lleva Ellen, pues que eso, que es una es abiertamente lesbiana, ¿no? Y aquí lo dice en el artículo. Todos sabemos que Ellen es lesbian. Mira su programa, puede convertirte en lesbiana. Eso es de coña. Dice, sería prudente de su parte bloquear este canal. Usando el control parental. Se emite por la Warner, te avisa. Y enviarle una carta escrita con firmeza a su operador de cable criticando el material que compran con su dinero de buen cristiano. Otra de las preguntas que te deja hacer. ¿Asiste o organiza pijamadas? O lo que nosotros conocemos como fiesta del pijama, ¿no? Bueno, las chicas cristianas buenas, vamos a ver cómo lo hacen ellas. Socializan entre ellas en la iglesia. Porque saben bien que si comparten la cama con otras chicas en ropa interior, la tentación bajo las sábanas puede ser muy fuerte. Pero a ver... Estos señores retrógrados viven en una especie de contradicción total, ¿no? Porque no pueden aguantar su sexualidad, pero todo el rato la cohiben, ¿no? Dicen, joder, es que si me meto en la cama con alguien, ¡me lo tengo que follar! Pues no, no es así, la vida no es así, o por lo menos la mía no, no sé cómo es la vuestra. Bueno, si su hija le pide para ir a pasar la noche en casa de una amiga, aún con presencia de los padres, que pueden estar conchavados... Metidos, ¿no?, en el ajo lésbico. Lo más probable es que encuentre la manera de satisfacerse sexualmente unas a otras. Lo más probable, no es muy difícil. Es casi instintivo. Luego, pues, le gusta Lady Gaga, por ejemplo. Ya podemos ver que el artículo es un poco nuevo. ¿Está utilizando la carne de cerdo que usted guardó y congeló hace meses como ropa interior? Entonces, ¿eh?, probablemente sea lesbiana. ¿Qué? Eso es lo que pone. ¿Su cuarto está permanentemente cerrado? ¿O se la ha visto recientemente con mujeres de pelo muy corto? Son las preguntas que os tenéis que hacer, amigos míos. Pero muy corto. Yo no, el artículo es de coña, no puede ser. Pero muy corto y sale una foto de Natalie Portman, supongo que en el rodaje de V de Vendetta, que se corta el pelo, no es que sea lesbiana, o sea que... Pero bueno. Y bueno, pues un montón de tonterías más que supongo que podréis encontrar en un enlace en el Facebook del mentidero o en mi propio Facebook, si me conocéis. Y si no, pues os lo perdéis. Lo dramático de toda esta situación es que el artículo es claramente de coña, pero está republicado por un blog de una iglesia unitaria protestante radical. Claro. Que se lo han tomado en serio, como... Bueno, yo no me atrevo a decir esto. Esto es así porque sí, porque lo dice Dios. Parece que es lo más seguro es que sea lo que dice Cristian, pero pues yo es que a la imbecilidad humana no le pongo límites. O sea, me lo creo todo. Puede ser que esto esté escrito de verdad. Puede ser, pero no lo sé. Pero bueno, esperemos que sea eso. Y luego, también me han pasado otra cosilla que quería comentar. Ojo, cuidado con esto. Cuidado. Ojo, cuidado, porque cuidado. Es acojonante, ¿eh? es un vídeo que ha sacado, creo que la Unión Europea, para que veamos las ventajas que tiene no vivir en España. Por favor, dentro vídeo, Miguel. En este caso es audio, mira, solo. Bueno, pues bueno, lo que sea. Escuchar, pero escúchame entero. Si no encontramos escúchalo. Curro en el barrio, habrá que irse fuera, ¿no? No sé, ¿qué ponemos? Pon buscar trabajo en Europa, a ver qué pasa. Mira, está la red Eures, que ofrece vacantes de empleo en 31 países europeos. ¡Qué majetes! Sí, esa es una web de la Unión Europea. Mira, europa.eu/Eures. Tía, nunca pensé que podría encontrar trabajo en una red de la Unión Europea. Piensa a ver, que 31 países son muchos países. Alguno habrá que mole. Hoy hay casi 1,5 millones de puestos vacantes disponibles. Seguro que hay alguno que es bueno para nosotras. Y mete vídeo, que es lo que mejor se nos da. Mira, yo creo que la 3131 es la mejor para nosotras, ¿no? Fotógrafos y operadores de equipo de grabación, de imagen y sonido. Dale para abajo. Vamos por partes. Bueno, tú pon Austria, que eso es un país de mucho esquí y de deportes de nieve. Hay 26 ofertas de trabajo. Habría que cambiar la tabla de skate por una de snow, pero está guay. Vamos a elegir Alemania. Salen 400 y pico ofertas. ¿Así nos vamos a ir a vivir a Berlín? No, voy a mirar Bélgica. Bélgica, un montón. Vergüenza de su madre. Pues ya habéis visto el vídeo, ¿no? ¿Qué os ha causado? Pues es como si te fueras a vivir a casa. Sí, es exactamente igual. No te vas de casa. Chicas. Al pueblo. ¿Quién ha hecho este anuncio? ¿González Pons? Pues seguramente. No sé. Es una página institucional financiada por la Unión Europea. Y aquí al final del vídeo sale el logotipo de la Comisión Europea. Mira, yo solo te digo... Y no sale ningún logotipo más, o sea, es decir, supongo que ha sido financiado por la propia Comisión Europea. Yo te digo una cosa, Comisión Europea le suelta pasta a España con el pretexto de que hagan publicidad de algún tipo y España hace estas putas mierdas porque es que es basura. Habéis visto ya, no sé si no lo habréis visto, pero está en internet, lo podéis ver el vídeo mientras hablamos en directo, abriendo otra pestaña, pero lo habéis oído. Son dos chicas que ni siquiera entienden mucho de español y se quieren ir fuera a vivir. Y ya empiezan hablando de un organismo institucional como es la red Eures, creada para encontrar empleo, y dicen ¡qué majetes! No, ¡qué majetes no! Es una red institucional para buscar empleo, no tiene ningún sentido. Las señoritas siguen buscando trabajo y es muy significativo que en Austria solo hay 21 trabajos, o por ahí no sé cuántos ha dicho, me da igual. Y en Berlín no sé cuántos millones de trabajos. El propio anuncio te dice, vete a Alemania, Pepe, en cuanto puedas. Y bueno, por experiencias de amigos cercanos y de mucha gente, sabemos que en Alemania lo que hay es mierda, trabajos precarios y posiblemente guetos. Y chucrut. Lo gracioso sería la situación típica de el Petete y la Jenny metiéndose dentro de la página web y comentando: Petete, tronco, que nos tenemos que ir del país, que lo he visto en un anuncio. Pero Jenny, tía, que yo no sé hacerla o con un canuto, ¿sabes? Que mi padre me despidió de la empresa de encofrado, así como me voy a ir yo. Me ha encontrado un país que se llama Liechtenstein. Ahí seguro que hay seguro trabajo. Que hay snow. Y esa dice cambia la tabla de skate por la de snow y ya está. Claro, es acojonante que las chicas se supone que se tienen que ir del país acuciadas por las deudas, supongo, y porque tienen que conseguir un trabajo, pero sin embargo está pensando gastarse la friolera de más o menos, porque es lo que vale, que estuve hablando ayer con un amigo sobre esto, 600 euros una tabla de snow para irse a Austria. Pistas de Austria, que seguramente y la otra se lleva la guitarra, valdrá un pastón, ¿no? Y la otra se lleva la guitarra, pero qué, pero y saben alemán. A ver, que hay mucha gente que se va con una mano delante, con otra detrás, y pasándolo muy mal, y siendo muy joven, y estando muy preparado, y yo creo que este vídeo es un claro insulto a todos ellos, así que ahí os lo coméis. Nos vamos, que nos dejamos con Radio Rajín, que tiene ahí un especial... Rap combativo, rap con combativo, compromiso, ¿no? Político. Ponemos a los Rage Against the Machine, que es rap metal combativo. La también. Raíz del rap. Hay un poquito de caña, ¿no? Van a meter y, ahí. Y nos vamos. Vuelta a la calle. Y solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero.